Cuando quiera, amigo mío, estamos ya listos, son las 7:29 minutos, salimos un minuto antes. Saludar como siempre a mi gran y querido amigo, colaborador, escudero, Claudio Salazar. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal, Cristian? Bien, gracias. Sí, la verdad, contento, gracias por tu pregunta, no esperaba menos. Bien. Bien por ti, bien por aquellos. Hola, amiguitos. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Señora, señor, abuelita, ¿cómo está? ¿Bien? Tengo dos sillas adelante y puedo hacer algo, como que estoy hablándole a alguien, ¿eh? ¿Haciendo fueguito a esta hora? ¿Haciendo fueguito? Sí, ¿sí? Sacando la ceniza. Uy, yo saqué la basura ahí, colocando astillitas y un poquito de papel para prender el fuego. Bien, pues bien. Hay que usar leñita seca. Claro. Oye, antes uno le traían del campo coquito. Esto de los pinos. ¿Ya? Se llama coco, ¿no? Sí. Bueno, le dicen piñas también, le dicen coquito. Bueno, como quiera usted. Coquito, pues. Un saludo a Cuquín. No sé por qué me acordé. Cuquín. Hay una cierta similitud. Claro, sí, puede jugar con Pasa en la vida real, pasa. No, ese es otro problema. Siendo un programa del cable. Oiga, para empezar inmediatamente hay que comenzar como siempre lo hemos hecho, dándole las condiciones del tiempo. Ah, hay que pero saber, claro que cómo, sí. ¿Qué vamos a vestir el día de hoy? ¿Eh? Que es importante. ¿Qué? Pero por su obvio. Me anduve trabajando. El relleno que te estás mandando, ¿eh? Ah, no, yo me reí. Ah, estilo propio. En este momento hay 10 grados de temperatura, viento de 18-32 kilómetros por hora, dirección norte, nubes 100% cubren la provincia de Osorno, probabilidades de trueno baja, humedad relativa del 100%. Ya, comenzamos. Máxima para el día de hoy, alguien más, lo acá me desconcentra. Máximo para el día de hoy, 12 grados, temperatura que se va a registrar entre las 11 de la mañana y las 20 horas. Chubascos durante todo el día. Así que prepárese, no va a estar frío, pero sí va a estar mojado, ¿eh? Y el viento, no se preocupe, ceniza para acá no hay, ¿eh? Le digo yo, que soy un hombre que vuela mucho. ¡Ah! Vamos, volador. Vamos, volador, que le cuento el tiro. Ayer anduve en sobrevuelo. Sácame esa. Oye, estaba buena la música en la primera parte. ¿La podríamos repetir o no? No. ¿La sacaste de la pauta? Sí. Y ahora no sé dónde sacaste. Bien, ¿eh? Transparentando la radio. Esto es una maravilla. Te quiero contar algo, Cristian. Cuéntame de algo, Claudio. La verdad que no sé cómo decirlo. Porque tiene varias maneras, pero lo voy a hacer de la manera más sencilla. Por favor. Estamos a 29 minutos de las 8 de la mañana. Y me dice eso así, y no me preparas, no me dicen nada, y llega y me dicen la hora. Me impactas con aquello. Para, muestra un botón. Comenzamos con las informaciones a estilo propio, como siempre, en País Lobo Radio, desde Radio La Palabra, 101.5 en la banda de frecuencia modulada. Usted puede participar marcando el 237440. ¿Tiene algo importante que comunicar? ¿Y es noticia? Bueno, entonces transfórmese en nuestro colaborador. Ya sabe, nuestro número de estudio, 237440 y 529058. Al fin la clase media tiene su beneficio. Dale, no. ¿Sabe? Porque el nuevo subsidio habitacional hecho a la medida de según quién? Las necesidades de la clase media. Y hay clase y clase, ¿eh? Claro que sí. Ayer ya lo dábamos a conocer, ¿te acuerdas? Le decíamos ya que el presidente lo había anunciado. Claro, es que una tan excelente noticia que bien vale la pena reiterar esta información. Vez. Claro. Así que usted tiene la posibilidad de optar a este nuevo subsidio habitacional. Hay que llamar a algún Hágalo. Lado, ¿no? ¿Ah? Hay que llamar a algún lado, ¿no? Hay que ir al... ¿no? Si es que hay que llamar a algún lado, yo creo que sí. Y ahora, lo que sí tiene que tener usted como mínimo una cantidad de dinero ahorrado en la libreta, sí, para la vivienda. Ah, claro, sí, 30 supone. Unidades de fomento para optar a una de las alternativas y la otra 50 unidades de fomento para optar a este beneficio, a este subsidio habitacional y hacer válido este sueño de la casa propia. Ya, oye, estoy medio oído porque se me descolgó el Facebook. Pero un saludo a la gente que nos sigue por Facebook, aprovechando los 649 seguidores que tenemos en este momento, una cifra menor, pero bien, ya partimos de la nada, nunca hemos hecho promoción de aquello, pero es un saludo a Cristian Higuera, Armando Sea, a Cristian Desmite, a María Paz y la Rey, a Wilson González, a Verónica Rosa, a César Eduardo, a Patricio Mancini, a Iván Asensio y a Daniel Matamala. Daniel está en Chile, eso lo sé. Probablemente tal. Son algunos de los que aparecen ahí de los 659 y tanto. Cifra similar. O por ahí mismo, a esa misma altura, en Twitter. Oiga, lo dijo ayer, lo reitero hoy día, el gobernador Rodrigo Cahuac informó que la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, decretó alerta temprana preventiva desde la región de la Araucanía a Los Lagos, luego que este miércoles se registraran intensas precipitaciones y para este jueves se esperan lluvias intensas con hasta 80 mm de agua. Ah, re tonto. Ya, milímetros de agua, sí, correcto. Sí. Además de viento de intensidad de 60 kilómetros por hora. Ah, el gobernador no fue para arriba porque arriba había más viento. Al respecto, la máxima autoridad provincial señaló, ya tomamos contacto con los respectivos comités comunales de emergencia, prestando nuestro servicio en especial atención en sectores cercanos a la actividad volcánica. De acuerdo a información entregada por la Oficina Nacional de Emergencia, las precipitaciones podrían generar arrastre de sedimentos y flujos de masa que pueden afectar caminos, obras de infraestructura y terrenos planos y bajos adyacentes a ríos y flujos superficiales, tanto en sectores interiores como costeros, pudiendo además provocar daños en viviendas con techumbres no preparadas, especialmente viviendas de adobe o viviendas de material ligero. Nosotros realizamos ayer un sobrevuelo, fuera de broma, y verdad que hay varios campos que tienen una cantidad de agua no menor, ¿eh? Nos llamó la atención aquello. Estos bajos se llenan muy rápido de... Claro. Aquí yo quería mencionarlo. Oye, y lo otro que, a propósito que estás hablando de este tema, sí, por favor. Lo que encuentro bastante negativo es el oportunismo de aquellos que están ofreciendo una cantidad de dinero bastante menor a lo que corresponde por el ganado de las familias afectadas allá en el sector cercano al cordón Caoyi. Sí, efectivamente, el día de ayer conocíamos lo mismo que dio a conocer un canal de corte nacional. Que se había manifestado, no ha sido mucho tampoco, no es una locura, pero no ha faltado que ha especulado y ha llamado diciendo, mira, tienes problemas con tus animales, te los compro, te hago un precio, más bien dicho, por la cantidad. Entonces los agricultores se han visto molestos porque obviamente ellos es su inversión y temen vender estos animales a un precio menor. Y hay oportunistas en todos lados, es parte del comercio en realidad. Sí, tal vez es cuestionable. Pero si el agricultor no vende, nadie lo está obligando a vender. Exactamente. Se le están dando todas las facilidades, ¿verdad? Entiendo que la feria de animales de Río Bueno está ofreciendo alternativa para ellos, ¿ah? ¿Eh? Sí, también hay una serie entendida, por eso le digo, pero es manejable, no es tan terrible. Hay algunos que vendieron un par de animales, pero hay que precisar que lo hicieron por trasladarse a casas familiares. Para tener dinero para sustentar los gastos de... Claro, de si bien en los albergues... Hay de todo, digamos, no necesitan de mucho, igual ellos quieren su libertad, no pueden andar con ya gente adulta como uno, le gusta andar con algo de dinero, por último una luquita va a tener, darse un gusto, te fíjate, comprar un Super 8 cuando quieres, no andas pidiendo. Y lo otro, que hay gente que no ha querido irse al albergue, sea casa familiar, y obviamente ahí hay un gasto importante. Claro. Ayer había mucho viento. No haga eso, que molesto. Después me dice que la música de fondo molesta cuando usted mete ese ruido. ¡Ay, se me mete el ruido! Estamos a solo 23 minutos de las 8 de la mañana. ¿Qué me cuenta ahora? ¿Qué pasó? ¿A dónde nos vamos? Oiga, el gobernador de Osorno, Rodrigo Gavá, y los seremi de Obras Públicas, Enrique Hoelx, y de Gobierno, Jaime Brand, junto a personal de ONEMI y San Benjamín, realizaron un recorrido por la ruta 215 y tomaron muestras de material volcánico ahí a lo largo de la vía. El seremi informó además que se está poniendo especial atención a los cauces de los ríos, en especial del Golgol. Lo sabíamos y siguen monitoreando, damos fe de aquello. Lo otro que quería conversarles, que nos parece súper importante, una muestra que se realizó en el Hospital Base de Osorno, aprovechando un saludo a nuestro amigo y gran persona, gran ser humano, César Fernández, y a todos los que trabajan con él y otros más. que entregaron información preventiva en el hall de ingreso ahí, los alumnos de la carrera de enfermería de la Universidad de San Sebastián, que están a cargo, que estuvo a cargo de la enfermera del Hospital Base Osorno, la señora Claudia Parra, y ahí en el hall hicieron una muestra de los diferentes tipos de cáncer que existen en, que se desarrollan mayoritariamente en Chile. O sea, no es que no haya en otro lado que seamos lo único, ¿no? Pero hay enfocado a lo importante, claro, de los que se dan acá en Chile con mayor importancia. Así que se hizo con una especie de maniquí, con también infografía, fotografía y todo lo demás. Así que bien, bien bonito para que la gente se informe de, obviamente, que es lamentable cuando te dicen tienes cáncer. Una situación terrible, cáncer a la piel, cáncer testicular, cáncer al pulmón, cáncer cervicouterino. Fueron parte de la muestra que se exhibieron entonces la tarde de ayer en el hall del Hospital Base Osorno. Un saludo a César Fernández por la información que nos hace llegar. En los próximos días se hará de Libra, Capricornio y Piscis. ¿No? Esto me perdí, realmente me perdí. A propósito de cáncer, pues. Ah. En los próximos días, ¿no? Ya, vamos, ¿eh? Ah, ayer eran fuertes, hoy día son bien así, ñoñas. No, es que hay que estar despierto para entender las tallas. Estoy cansado, estoy muy cansado. Después le contamos por qué. Deje de lamentarse, oiga. Estamos a solo 21 minutos de las 8 de la mañana. 8 de la mañana y hasta el 13 de julio están abiertas las inscripciones para el proceso de admisión 2011 a la Escuela de Carabineros de Chile del general Carlos Ibáñez del Campo, dirigido a jóvenes con título profesional. ¿Cuánta plata le pagan a usted por pasar por eso? Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: ser chileno, soltero, sin hijo, edad máxima 28 años al 16 de agosto del año de ingreso. Ustedes me premian y yo les salud tiro las física notas. Y psicológica compatible con la actividad, estatura mínima 1.60, vale decir 1.60 para mujeres, qué bien. Y 1.70 para varones. Ya, y antecedentes personales y familiares intachables, por supuesto. Ya. Pueden postular los jóvenes con las siguientes carreras profesionales: ingeniería en ciencias forenses, administración pública, ingeniería informática, licenciatura en investigación criminal. Ya. No sé ese título. Ingeniería en prevención de riesgo, lo que decías tú ayer, ¿te acuerdas? Sí. Para la gente que no encuentra trabajo, a lo mejor en lo público. Puede postular ahí. Puede ser una alternativa. Ingeniería en tránsito. Yo conocí a un ingeniero en tránsito con un posgrado en Estados Unidos. ¿Usted qué es, ¿eh? Conocedor. Sí. Ingeniería logística, ingeniería civil y derecho. Vamos, también logístico. Conocí a un ingeniero en seguridad. Bien, pues, me alegro por usted. Bien, los jóvenes interesados en postular a la Escuela de Carabineros pueden encontrar mayores antecedentes. ¿Entre qué edades, dijo? Hasta 28. Ah. Justo tenés 29. Antecedente en www.escueladecarabineros.cl o llamar al teléfono 765-0870 de la Escuela de Formación, esto del Grupo de Puerto Montt, o a la Escuela de Formación del Grupo Vancouver, si usted es de Vancouver. En todo caso, los datos están ahí o en paislobo.cl, que hemos colocado una nota ahí para que usted la encuentre. Aquellos profesionales que quieran seguir la línea verde de la vida. ¿Usted podría colocar como logo de País Lobo unas carabinas cruzadas? No, porque estamos a solo 19 minutos de las 8 de la mañana. ¿Y si se disparan? No, País Lobo se está disparando hace rato y ya. ¡Se disparó! Con la gran sintonía que tenemos, agradecemos la sintonía. Hoy día no me recibió. Ayer, qué manera recibir, ¿cómo se llama? Mensaje. Garabato en la calle. No. Continuamos. Continuamos. ¿Usted qué hace allí visitando Facebook? No, pero que la gente me dice un saludo a Manuel Alejandro Concha Faúndez. Saludos desde Los Ángeles. Toma, cochina. ¿Ah? Un saludo. Dame un segundo que te lo contesto el tiro. Me perdí. ¿Dónde estaba? Saludos, amigos. Saludo, amigo. Amigo, amigo. Esto no puede seguir así. Pero no deja puede jugar seguir con el Facebook. Ya. Oye. Hoy esta información no llegaba a última hora de ayer y lo despachaban también en medio nacional. Estábamos ahí vueltos locos. Porque resulta que ayer llegamos hasta la provincia del Ranco, ahí donde está el río Nilagüe. Y cuando el ministro Solmenac y otras autoridades realizaban la muestra de agua, que salía que estaban turbias, y se hacía el examen si todavía era potable, o sea, podía ser consumo de agua. Y nos enteramos en el transcurso de la tarde. ¿Subió la temperatura? Que sí, que la provincia del Ranco, el gobernador de la provincia del Ranco, Eduardo Holk, realizó una nueva inspección al agua del río Nilagüe y las encontró, era en la hora de la tarde, nos llamaron y dijeron, oye, ¿sabes dónde estuvieron ustedes? Unos kilómetros más arriba. El gobernador pasó y está algo preocupado porque la temperatura alcanzó de las aguas 45 grados. ¿Ah? Y aquel índice significó mantener el nivel de alerta en la escala del 6, ¿cierto? Sostenía además por el hecho de encontrar, aparte del material piroplástico, ¿ah? O sea, vale decir la ceniza y Vamos, piroplástico. Resto de vegetación con claros indicios de daño por altas temperaturas descendiendo por el caudal del río Nilagüe. Se lo traduzco. Me dijo ahí un amigo que estaba pasando arbolitos quemados por el río. Y ¿sabe qué le digo? A lo mejor me equivoco, pero ahí si el agua no quema, o sea, no chamusca. Lo único que chamusca sería fuego o lava. ¿Ah? Entonces hay un grado de preocupación. No pudieron seguir subiendo las autoridades más hacia el cordón Caule. La verdad que ayer las condiciones del clima eran malaza, y no se veía mucho. A rato había claridad en el tiempo, pero mucha niebla, ¿eh? 16 son los minutos que nos separan de las 8 de la mañana. Usted está en sintonía de Radio La Palabra. Voy a tuitear y voy a decir al mismo tiempo. Osorno, ahora, catedral, unos 20 mapuches. Pasamos con Claudio temprano a revisar aquello. Unos 20 mapuches duermen a las afueras de la catedral. Claro, catedral, unos 20 mapuches duermen a las afueras. Junto a los pilares. ¿Ya? Eso. Para que usted también se entere, pasaron ahí la noche. Ellos están bien molestos por esta situación de que en el norte del país se conoció que todos estos mapuches que se encontraban en huelga de hambre fueron separados porque estaban todos juntitos, ¿te acuerdas? Claro, por más de 80 días llevan en esta huelga de hambre y fueron llevados hasta distintas unidades penitenciarias después de hacerles un examen para ver cómo estaba su estado de salud. Por allí se produjo una trifulca y los separaron, ¿eh? Sí. Mi teoría, los separaron porque juntos se cohesionan, se hacen fuerza, ¿te fijas? Claro, se potencian estando juntos. Y de alguna forma lo dejaba entrever, no alcancé a escuchar el nombre del médico, pero lo dejaba entrever un poco, él decía, porque tuvimos que separarlo para o porque corren riesgo vital. Entonces, deja entrever un poco que si los separan puede que tomen decisiones, se sientan un poco más solos y finalmente dejen esta parada en la que están de no comer. Oiga, el no comer causa una serie de daños neurológicos. Ah, hay que tener cuidado con aquello, pueden recuperarse de esto, pero quedan con alguna secuela. Oiga, pero cuando se habla de que están en huelga de hambre por más de 80 días, ¿es totalmente y 100% huelga de hambre? O igual ingieren uno u otro alimento, porque llama la atención, 80 días sin ingerir nada de alimento, solamente líquido, porque hay huelgas de hambre seca o solamente de alimentos. Mira, otros de agua. Bueno, la líquida no dura nada, ¿eh? O sea, la líquida no puede hacerle eso al organismo. En la líquida eventualmente podrías tomar algunos minerales que te mantienen algo más de tiempo. Pero dicho aquello, acaba de llegar información de las rutas. Nos dicen acá que ruta 5 Sur, Osorno Puerto Montt, transitable, lo mismo para Valdivia. Ruta internacional 215, la famosa ruta 215 que va al paso fronterizo Cardenal Somoré, está habilitada hasta el kilómetro 68. Nada más, ¿eh? U22, San Juan de las Costas, Falto y Ripio, transitable, conducción a velocidad normal. Dice, está asfaltado hasta el kilómetro 15, ¿ah? ¿Eh? Bahía Mansa, también, transitable. Ruta Puerto Octay, normal. Ruta 129V, Las Cascadas. Está, dice, sector Las Cascadas, continúa hacia el sector Ensenada, kilómetro 15, sector El Abanico, se encuentra suspendido por construcción de un puente, ¿ah? ¿No tenía idea yo? No sabía. No tenía idea. Riachuelo transitable, conducción a velocidad razonable, nos dice Carabineros, conforme a la normativa del tránsito. Y la ruta U16, Trumao, transitable, conducción a velocidad razonable y prudente, conforme a la normativa del tránsito. Ya escuchó, lo subo por acá. ¿Qué pasa? ¿Me quedaba fuera del Castañazo? No. ¿Hay otra información, pues? Sí. Claro. Ah, lo de pasó en Purranque, ya comenzamos con Gustavo. Gustavo nos cuenta desde Purranque que un siniestro se declaró a las 20:20 horas de ayer tarde en Purranque y afectó una vivienda de material ligero de dos pisos ubicada en pasaje crucero 129, población Villarreal, en la comuna de Purranque. Según antecedentes recabados en el lugar, el fuego afectó el segundo piso de la vivienda mientras esta se encontraba sin moradores. Fueron los vecinos quienes dieron cuenta de la presencia del humo en el lugar y dieron, a su vez, aviso a bomberos, quienes controlaron rápidamente la situación. Bien por ellos. Según vecinos, el fuego habría comenzado debido al recalentamiento de una salamandra. No se informó de lesionados ni seguros comprometidos. Gracias, Gustavo, por eso. Oye, no solo ceniza, sino que también nieve en la cordillera, en el paso internacional Cardenal Zamorín. ¡Sobre! ¡Qué manera de ser famoso Cardenal Zamorín! Como pero para, no te enojes. No, sí, no me enojo, pero como para motivar a la gente. Pero que se estás levante. Tú para motivar a la gente, yo estoy para desmotivarla. Un saludo a la gente de la Locomoción Colectiva que todas las mañanas nos oiga, premia con oiga, su esto audiencia. Del, ¿esto del bostezo es contagioso? No, es verdad que eso empieza a bostezar y bosteza todo. Ya, bostecemos todo. Ahora, en el colectivo, en la micro, vamos. Ay, la señora se tapa la boca. Qué curso usted. Así no. Oiga, Carabineros, era su sueño y lo lograron. No, Carabineros logró reunirse con Gendarmería Argentina en el paso fronterizo Cardenal Zamorín. No sabían qué día, así que de abrazo se fueron. Ya se extrañaban ya. Ya, oh, ya. ¿Cómo le hizo? Paf, paf, paf. Fuerte en la espalda. Oiga, toma, te traje un completo, le dijo. Ah, te traje un completo, toma un completo. No te enojes, pero si no nos veíamos y que no podía, la ceniza nos tenía el camino para la... Bueno, personal de Carabineros al mando del coronel Claudio Nash Verne, gran persona, gran amigo, gran ser humano, logró llegar por primera vez al paso internacional con Argentina Cardenal Zamoré, el que se encuentra cerrado desde el sábado tras la acumulación de ceniza y luego de que el cordón volcánico del Cauye hiciera erupción, ¿eh? Oh, esta parte ya... El objetivo de esta visita era chequear la situación en la frontera, por lo que se intercambió información con el comandante principal. Así se llama, ¿eh? El comandante. Desde ahora principal. No me llames director del medio, llámame comandante principal, por favor, claro. No, principal nomás te digo. También, el principal. El principal. También, me gustó. Bueno, el comandante principal de Gendarmería, Adrián Minetti. No se podía llamar de otra. No se podía llamar González, natural. No, pues tenía que ser Adrián Minetti. Ya. Yeah. Sí, ¿qué haces, Claudio? ¿Qué cosa es la que pasa acá, no? Comandante principal, viste, nosotros tenemos un hermano de su país acá, ¿eh? Se llama Carlos Alberto. Carlos Alberto Carrete. Lo estamos haciendo famoso y existe. Un saludo al señor Carretero, ¿eh? La gente piensa que es mentira. Y él sí que está desparramando cenizas, yeah, por acá, ¿eh? Bueno, para fumar el hombre. Saludos para don Carlos Alberto. ¿Y qué más pasó en este encuentro? Bueno, el clima permitió que el gobernador provincial, junto a Carabineros, lograra subir hasta el paso para también tomar toda la información necesaria que se barajará, porque hay que barajarla. Claro. No llega a tirarla. No, hay que barajarla primero. Una vez para terminar su determinar su apertura, porque quieren abrir de nuevo los cabros para pasar los camiones. Y entonces ayer la autoridad evaluaba en reabrir el paso fronterizo para vehículos de carga según cómo se comporte el clima en los próximos días. Y así como lo dijiste ayer también para el transporte escolar. Si hay gente muy tonta. ¿Cómo los manda a estudiar a la Villa Langostura? Bueno, ayer estuvimos con el ministro Solmeniac en Ranco, gentileza del Ejército de Chile y... Y el capitán, que no me acuerdo el nombre, que nos llevó en el helicóptero. 25 personas permite llevar el helicóptero, un helicóptero de proporciones. ¿Y el helicóptero era el modelo? Un Puma, no me acuerdo tanto, no me acuerdo. Oye, pero yo soy tontón. Pues, ¿tomó fotografía del helicóptero? Sí, pero por supuesto, sí. Están casi que las subimos porque no alcancé. Las entregué a otro medio amigo. ¿Y tomó fotografía cuando iban en el aire? Sí, por supuesto. La verdad que fue bastante complicado tomar fotografías. Primero el cielo y las condiciones climáticas estaban no eran buenas, había nubosidad baja. Eso fuimos bastante bajo en todo caso con el helicóptero. Pero producto de que había llovido, subíamos y los 25 quedamos adentro. Hay que decir que esto es una especie de bus. Pero en vez que los asientos vayan hacia adelante, como en un bus normal, uno va espalda con espalda. Ya. No sé si me entiendo. Va por el medio los asientos y todos mirando hacia la pared. Ah, ya, ok. No hacia el interior. Los pasillos se hacen en los costados, del helicóptero. Así es. ¿Y sabes por qué? No, pues me lo vas a decir. ¿Sabes o no? No, pues dime. No, yo tampoco. Anda. No, es para aprovechar mejor el espacio. En los Hércules. Nos conversaban ellos en los aviones Hércules. Vamos Hércules, estos aviones inmensos, grandes. Claro. Esos sí van por las orillas porque el medio se lleva carga. Ah, ya, pero salgamos de ahí, no nos metamos donde no sabemos. Hicimos el recorrido y fue bastante complicado. Nos colocaron a todos los gráficos en un lado y a todos los periodistas en el otro. Ah, ya. ¿Y usted en cuál iba? ¿En los gráficos o periodistas? Gráfico. Porque usted hace una cantidad de funciones que. Yo iba con periodistas. Entonces eso es lo que se estila en los medios grandes. ¿Iba como periodista? ¿Quién? ¿Usted? No, pues. Entonces, ¿por qué dijo que iba en los periodistas? Iba un periodista. A ver, Claudio. Íbamos nosotros los gráficos en un lado y los periodistas en el otro. ¿Quién era el periodista? Tatiana Aguilar. ¿Y usted iba como gráfico, entonces? Sí, pues. ¿Y iba la Tatiana como periodista? Bueno, el que tiene sueño está cansado, soy yo. Oye, pero yo así la tontera para resumir, lo que me pasó fue que el helicóptero no me descompuso. Me descompuso el camión del ejército, después tuvimos que llegamos en helicóptero y tuvimos que andar 20 kilómetros hacia donde está el Nilagüe, donde está haciendo finalmente la inspección, y están los ministros y todo lo demás. Y el camión me descompuso mucho. De vuelta, en realidad, me subí el camión y ese movimiento, los saltos, las piedras, me descompuso. Y nos bajamos al tiro del helicóptero y ahí me mató la humedad de adentro. ¿Te fijas? Y se empañó porque estábamos todos mojados, llovía torrencialmente, todos muy mojados. Los lentes se empañaron, tuvimos problemas, los vidrios se empañaron, era un dramón. Pero lo simpático, que el capitán de la aeronave. ¿De qué helipuerto salieron? No, si no hay aeropuerto. Salimos de acá de Cañal Bajo, pero del ejército, no del aeropuerto. ¿Ya? De sector Cañal Bajo. Entonces, a diferencia de los aviones, para aquellos que hayan volado en avión, los helicópteros, son como las motos, con las motos, se ladean para dar las vueltas. Entonces, cuando tú estás del lado, así, ¿qué hay? Con la ventana clavado. Ahora, muy bueno para sacar fotos, cuando las condiciones se dan, por supuesto. Pero ayer ese día nos sacamos algunas bastante buenas que grafican lo que está pasando en el lago Bullehue, que en parte, ya que no pudimos ver el cordón del Caule por la nubosidad, muy, muy baja, lo que sí había y se notaba era una especie de cordón blanco, porque resulta que todo lo piroplástico, la ceniza, la piedra fome, toda, va bajando. La piedra fome. La piedra fome. Y en la salida del Golgol se ha ido acumulando y se ha creado una franja blanca. Si, en un momento más vamos a subir la fotografía y usted va a decir, ¿y esa franja que es tanta arena? No, eso está todo flotando a la orilla del lago y hay una imagen bastante gráfica. Entonces ahí, cuando usted vea esa foto, se va a acordar de mí porque ahí el capitán ladeaba el helicóptero que hacemos en el ángulo de 45 grados clavado sobre el auto. ¿Ah? Igual la sensación. Dice que no se caiga esto, que no se caiga. ¿Usted había volado antes? Sí, pero. No, pero no necesariamente en helicóptero. No me hagas ese tipo de preguntas. Hay otras cosas para volar también, pues. No me digas. Sí. La radio. En la radio. Porque usted dice, estamos en el aire. Estamos en el aire. También puede volar con. Oiga. También hay algunos que se vuelan hasta con el engrudo. Sí. Yo conozco gente. Esos son los engrupidos. Son solo tres los minutos que nos separan de las 8 de la mañana. Sal de ahí. Decido yo. Lo hecho está hecho. Y aquí hay una cosa que no es menor que comentarles a ustedes, amigos míos, que había un detalle que se nos estaba escapando de todo este tema del volcán. Vamos, detalle. Detalle. Adelante, detalle. Y era que muchos de los agricultores tienen armas. Claro. Y esa arma, su escopeta. Oye, y son escopetas de caza, son unas cosas más o menos grandes. Sus bazucas. Son dañinas. Los tanques que tienen ahí, claro, en el granero. Oiga. Y entonces, ¿dónde quedan esas armas si ellos se iban? No las pueden llevar porque tienen los permisos. Son en un lugar específico, en los predios. Claro. Es ahí que se puede tener un arma, no se puede llegar por otro lado. Y bueno, también hay que poner protección a aquello porque cualquiera se puede apoderar de una de esas armas, sobre todo estos antisociales que aprovechan para delinquir. Ayer llamamos al capitán Patricio, al mayor Patricio Sánchez, perdón. No me lo baje de grado, por sí, favor, por favor. Le ha costado llegar a donde está. Claro. Ante la inquietud le dijimos sobre la arma debidamente inscrita para mantener el interior de predio agrícola y que debido a la emergencia que se dio en Puyehue, los propietarios han debido dejarla en sus domicilios rurales, porque no las pueden dar trayendo. Carabineros ha dispuesto para este viernes que personal fiscalizador llegar hasta Entrelagos para que dichas armas queden bajo su custodia hasta pasada la emergencia, como decíamos, como lo informó el mayor Patricio Sánchez. Cabe mencionar, y eso es lo que decíamos con Claudio, que obedece en gran medida a que estas armas no se pueden trasladar o portar, y su permiso está circunscrito a un territorio específico. Además que cabe la posibilidad que inescrupulosos aprovechen la ausencia de los propietarios para hurtarlas. A otras personas le están cuidando las ondas. ¡Qué malo! Migao, ahí aquí está mi onda y las piedritas. Y aquí está la boleadora. Vamos a hacer un corte publicitario y ya estamos con todos ustedes. Todos los días hacemos un corte y nos queda lindo. Todos los días lo mismo. Nosotros estamos por gentileza de PCX Computación. ¿Y sale con la publicidad? Está... obviamente allí, pues, ¿ah? ¿Eh? ¿Dónde usted sabe, está? En calle Freire, en el corazón de Osorno, en el centro de la ciudad. ¿Para está qué te tira? PCX Computación. Freire 759, fono 275418. Lo reiteré. Déjame reiterarlo. Ayer hiciste lo mismo. Es que nosotros vamos adelantando trabajo. PCX Freire 759. Dale. Fono 275418. Ahí podrá. Que vea la letra chica de lo que va a firmar. Venta y reparación, computadores, notebook y vigilancia. Como también siempre. Tu elección en Ramírez 1024 Osorno. Lo que andas buscando está en Ramírez 1024 Osorno. Imágenes. Variedad. Nos ahí van a retar. Tontón. Oye, pero si. Bajo costo, lente. Ópticos y audífonos, iba a decir lente de audífonos, gafas, accesorios. Es un estilo propio de hacer la publicidad. Sí, tiene a toda la gente confundida. Imágenes, preps, galería, centro de Osorno, local 57, ampliación, fotorrápida, revelado, celular. Revela tus fotos en papel de calidad. Galería, centro de Osorno, local 57. Imágenes, preps. Vamos, imágenes. Y volver. Aroma dulce, chiquitito así. Amor mío, llegó el verano. Amor mío, llegó. Estamos de regreso, son las 8:04 y salimos de inmediato al aire porque hay una información que reportar de inmediato. Sí, en estos momentos, según lo que registra un voluntario que ha pedido colaboración, un voluntario de bomberos se ha producido un atropello en René Soriano, esquina de Efraín Vázquez. Va bomberos y carabineros al lugar. Esto está sucediendo en estos momentos. Un voluntario de bomberos de la quinta compañía justamente se encontraba en el lugar, ha pedido ayuda a sus colegas que son de rescate, especializados, además que tienen todo lo necesario, la capacitación y los elementos, a dirigirse a René Soriano, esquina Efraín Vázquez. Ha producido un atropello. No tenemos aún mayores detalles de aquello. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Esperemos que no sea mayor el tema. Esperemos que sea así, principalmente porque hasta ahora vienen o van los niños o vienen las mamás de vuelta, y eso me está preocupando también. Y lo otro, que hay que llamar a los automovilistas que se van a desplazar, sí, por aquellas intersecciones, a tomar precaución y a buscar alternativas a la hora de desplazarse por René Soriano, esquina de Efraín Vázquez, donde se produjo este accidente. Ya vamos a estar reportando y entregando mayores detalles a medida que vayamos obteniendo los de nuestros colaboradores. Ok, tírame un temita, porfa. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Usted está en sintonía de Radio La Palabra 101.5, la banda de frecuencia modulada. Así es, para la gente que nos quiera seguir o conversar con nosotros, lo puede hacer o bien por el Facebook, o bien Twitter, o bien por nuestra dirección de correo electrónico. Paislobo1@gmail. También, o más bien hágalo por Radio La Palabra @gmail.com. Yo creo que por ahí puede salir a lo mejor mucho más fácil conversar con nosotros, o puede llamarnos directamente por teléfono y pedir instrucciones de Claudio cómo hacerlo ahí, si a lo mejor quiere conversar o permanecer en línea con nosotros. Quería yo mencionar las condiciones del tiempo para el día de hoy. En este momento hay 10 grados de temperatura, vientos de 18 a 32 kilómetros por hora, dirección norte, nubes 100% cubren la provincia de Osorno, probabilidades de trueno baja, presión hectopascal es 1017, máxima para el día de hoy 12 grados, temperatura que se va a registrar desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas, chubascos, lluvias y todo lo demás durante todo el día. Se me perdió algo, para variar, se me perdió una información que iba, pero me la sé de memoria. El día de hoy, yo creo que, yo no recuerdo, puede que me, una marcha de trabajadores particulares, no me acuerdo de trabajadores particulares, no sé si soy yo, pero no logro recordarme, van a salir desde la planta de... De Soprole, en Soprole, gracias, ahora sí me destranqué. De Soprole, son del sindicato Prole Sur, de la planta de acá, que son liderados por don Manuel Pérez Ancapán. Conversamos ayer a eso de las 9:30, 10 de la noche, agradecido por el contacto que tuvimos. Habían tenido reuniones durante la tarde con representantes de la empresa. Finalmente nos contaba don Manuel Pérez, no se llegó a ningún tipo de acuerdo y tampoco se esperaba llegar a ninguno. En la práctica, lo que retornaron fueron las conversaciones. Se planteó lo mismo que se ha planteado hasta ahora. Se va a realizar entonces el día de hoy una marcha alrededor de las 10 de la mañana, 10:30. Ellos van a salir desde calle Héroes de la Concepción hasta llegar a Guillermo Franque. Luego tomarían calle Ramírez, Mata, Maquena, Portales, Carrera, Guillermo Franque y luego Héroes de la Concepción. O sea, van a hacer una vuelta redonda. Los chicos van a demorar más o menos. Yo calculo que si todo parte bien, partirán como a las 10:30 y va a estar de vuelta a eso de las 14 horas. Conversábamos con ellos justamente qué es lo que quieren, qué es lo que están pidiendo. Nos comentaban, Claudio, que en la práctica están pidiendo lo mismo que tiene la planta Los Lagos. No entienden por qué la empresa no quiere darle las mismas regalías que tiene Los Lagos. Y tampoco le han dado explicaciones, se lo preguntamos directamente, pero qué le dice la empresa, a lo mejor, no sé, la producción, algo logístico, ¿no? Dijo, realmente la empresa no nos da ninguna explicación por qué Los Lagos tiene una serie de beneficios que nosotros no tenemos. Ellos cerraron una negociación exitosa, nosotros vamos a negociar prácticamente los mismos puntos y nos dicen no y ahora estamos atorados. Conversamos también con gente de Aproleche, un saludo para la gente de Aproleche, nos recibió muy bien nuestros requerimientos porque estábamos preocupados qué pasaba con la leche que estaba saliendo de la provincia de Osorno, generalmente se va a la planta de Soprole en Franque y si no estaba la planta de Soprole en Franque funcionando, qué pasaba con ello. Nos atendió gentilmente el gerente general, don Michel Junot, y también el presidente de Aproleche, Dieter Cono, hace poco también era presidente nacional, y él gentilmente nos refirió al tema que ellos están atentos, obviamente, a lo que sucede en la planta de Soprole, pero reconocen que es un problema interno y que por el momento a ellos no les afecta porque la planta ha tomado las medidas del caso y están viendo la leche a la planta de Los Lagos, incluso a Santiago directamente. Ese vacío era porque estábamos esperando a ver si recibíamos información con respecto a lo que sucedía en René Soriano, Efraín Vázquez, donde, como decíamos hace poco instante atrás, se produjo un atropello, bomberos, un volotero de bomberos, la quinta compañía, llamaba a sus compañeros para que lo ayuden a auxiliar a una persona que creyendo también llegaba al lugar. Esperemos que no sea nada grave. Eso es lo que está pasando en el tema de Soprole. Vamos ya en un ratito más a levantar justamente la conversación a paislobo.cl, tanto para ustedes como para nuestros colegas, para que puedan tomar nota de aquello que va a pasar el día. Como decía Claudio, tómate tu leche y no vas con tranquilidad. Oye, quienes no están tranquilos y tampoco se están tomando la leche son los bolivianos, pero un grupo aislado, ¿eh? Se conoció ayer de la quema de una bandera de nuestro país en manifestación al descontento tras el fallido trato de tener salida al Pacífico por parte de Bolivia, y esto fue rechazado. Y bueno, Evo Morales había solicitado esto a la Asamblea General de la OEA y simplemente le dijeron siga participando. Y bueno, pero estos son voladeros de luces que hacen siempre los presidentes peruanos y bolivianos, lo han hecho siempre y han sacado mucho beneficio político de aquello. Lo que pasa es que son celosos porque no tienen volcanes. Claro, y lo otro, lo otro que a Ollanta Humala, el electo presidente del Perú, se le consultó con respecto a esta posibilidad de salida al mar para Bolivia. Sí. Y simplemente él se marginó, dijo, es un problema de dos países, no de tres. Bien, buena respuesta de Ollanta Humala. Es que hace mucho tiempo nosotros la embarramos en Chile con esta posición, y no voy a nombrar quién dio la primera vez la idea, porque no es políticamente... Se va a denigrar y dice, esa opinión no vale por la persona que lo dijo, pero yo considero que era buena. ¿Cuál? Decía, nosotros tenemos fronteras con tres países. Ya. Entre menos fronteras tenga, mejor. Con menos gente tienes que relacionarte. Claro. Entonces, era darle una franja efectiva a Bolivia y te quitas a Perú. Y ojo, mucha de la droga que pasa por Chile viene de Bolivia porque es un buen puerto, excelente puerto, una salida al mar, pues de alguna forma eso ensucia a los chilenos, que tampoco son santos, pero ayuda a ensuciar. Y si los bolivianos tienen su propia salida al mar, bueno, ellos van a sacar su coca y toda su droga por ahí, y bueno, no es problema nuestro ya. Y seguro van a colocar una base militar, ¿cómo se llama? Las cuestiones grandes que flotan en el mar, porque no son barcos, se llaman portaaviones, van a colocar los gringos al frente para que no... Pero es problema de ellos, ¿te fijas? Entonces, la hemos embarrado, de cierta forma, mi opinión personal, si no es cosa de andar regalando tierra, pero... Bueno, a los argentinos, cuando nos quitaron de la laguna del desierto, no hicimos ningún escándalo. Y eso que nos apalearon varios carabineros para allá y nos hicimos los de los tontos nomás. Claro. Creo que me parece mucho que hay un mártir. Y ahí no pasó nada. Pero con los bolivianos, pucha que nos agrandamos. Dele un paso a tierra a los bolivianos, nos sacamos la droga, nos sacamos a Perú de encima, nos sacamos los límites de pesca. Y estamos tranquilos y listo, quedamos con los bolivianos, que son mucho más manejables, y los argentinos, que ya se tranquilizaron, ya nos quitaron la laguna del desierto y se tranquilizaron, ahora nos quieren quitar la Patagonia. Tú sabías, y conversaba con un turista hace un tiempo atrás, que él, el paquete turístico, recorría Sudamérica, se lo vendió a Argentina diciendo el último país más al sur, eran ellos, y se sorprendieron cuando llegaron a un faro. ¿Ya? El último faro, subieron y había una bandera chilena, le dijeron, ¿cómo? ¿Ustedes son los...? Sí, es el territorio chileno. Le mostraban el mapa y yo no lo podían creer porque los argentinos siempre se lo habían vendido, el paquete que tomó él. Publicidad engañosa. Sí, era... No, pero es que nosotros teníamos entendido que toda la Patagonia era argentina. Y el último, el lugar más austral era argentino. No, somos nosotros. Tema que da, ¿no? Pero con ellos no. Bueno, nos comentaban, bueno, de alguna forma nuestros auditores, un saludo a Gloria. Ya, saludamos a Gloria, ¿quién más saludamos? De Santiago, nos dice, recién acabo de comentar una nota de un canal de noticias de Buenos Aires, donde nos dicen que en varias localidades del conurbano de Buenos Aires se ha notado una leve capa de cenizas. Era que no, ¿no? ¿Sabes que la ceniza va a llegar hasta África? La va a levantar, va a pasar el Atlántico y va a caer en África. O sea, no va a ser una locura, pero va a llegar, ¿no? O sea, es un tema. Bueno, ya, salgamos del volcán porque me tiene un poco lleno. Oye, no, mejor no te digo nada. Porque, no, es que justo yo estaba mirando una información y tú dices, salgamos del volcán. Entonces, hasta ahí quedó mi aporte. Gracias, Cristian. 8 de la mañana, 15 minutos. Luego, a las 8:30, en punto. Minutos antes está Alejandro Lavarría acá preparando su programa. Bienvenidos a la jungla. Como cada día, bien entretenido, ¿ah? ¿Eh? Usted quédese junto a la palabra. Una mañana bien entretenida y por la tarde También, claro, toda la programación de Radio La Palabra está orientada a entrenerle y acompañarle a usted. Un saludo al Pata, que no lo he visto qué tiempo, lo escucho siempre en los taxis colectivos. DJ Pata, mezclando por la tarde allí, ¿eh? Bien. Muy entretenido, lo felicito por el programa, muy bueno. Tiene una audiencia vasta y amplia y la locomoción colectiva en reina. Y es bueno ver al colectivo sonreír, ¿eh? Porque se les quita de repente, vamos chicos, sonríen. ¿Eh? Hay gente que digamos se le levante el ánimo así y todos nos contagiamos. Entonces de repente escuchando al Pata hay unas risotadas, de repente unas risas y los chicos se ríen. Bien por eso. Bien, ¿eh? Bien. Oiga, ¿y usted que le gusta el carrete que sale cada fin de semana? Y que a lo mejor se sirve sus traguitos. Ahora ahí, se endurece la ley para aquellos que conducen en estado de ebriedad. ¿Cómo se endurece y le van a pegar más fuerte? Claro. No. Se endurece en el sentido de que si usted es reincidente, por segunda vez lo encuentran conduciendo en estado de ebriedad, la suspensión de su licencia va a ser de por vida. Y atención, que los niveles de alcohol en la sangre ahora va a ser más riguroso, en el sentido de que con menos grado de alcohol usted ya va a estar infringiendo la ley de tránsito. De 5 baja a 3. Es que eso vale decir que usted no debe de beber nada de alcohol si va a conducir. Nada, pero nada, ni una copa. Antes vendían, no sé si todavía venderán unos llaveros que uno era un alcotés. No lo sé. No, sí. La verdad me costaban como 5 mil pesos. Me impacta con la información, Cristian. Incluso me parece que también vendían un producto en la farmacia. ¿Como para qué? ¿Para disimular el alcohol en la sangre? No, para que tú te des cuenta si ya pasaste. Es que, mira, este es el tema. Y ¿sabe qué? Se lo voy a embozar a la autoridad. Resulta que hay mucha... Sí, ¿Cómo se dice? No inauguración. Sí, inauguración de cualquier... Hay mucha inauguración. Y sabemos que la autoridad tiene choferes, pero a veces no. O incluso el chofer o el acompañante. Ya, pero la cosa es que hay un vino de honor. Ah, ya, como los coffee break, pero hay vinos de honor. Claro, dice, ceremonia. Vamos a hacer una ceremonia y con un vino de honor. Y hay algunas veces donde el vino de honor es del centro de la... O sea, incluso el vino, se presentan vinos y la galas de vino. Galas de vino. Entonces, ahí te encuentras con un dramón también, ¿no? Porque tienes que servirte. Esa es la idea para que vaya. Ahora tienes que, sí, puede llegar un chofer y a lo otro, pero por ejemplo, por decirte, un concejal va a tener que pedir un móvil de la municipalidad para que lo lleve y lo traiga a todas esas actividades. Para tener que utilizar estos servicios de radio taxi. Un gasto, ¿ah? ¿Eh? Ojo. Servicio de radio taxi de esto de. Ya, un saludo a los chicos del bemol. No de color tradicional, pues. Como auto particular. Solamente lo distingue usted por blanco. No, pues cómo va a ser verde con blanco. No, el servicio de radio taxi de color no tradicional solamente lo distingue usted que es un vehículo de aquellos por la patente anaranjada. Oye, pero tú sabes que lo del aeropuerto tienen otra patente. ¿Otra? O sea, otro color de patente. ¿Qué color? No me acuerdo porque soy daltónico. Ándale. ¿Cómo voy a estar? Así que ahora de 5 baja a 3 los grados que usted... Ya cabrón, no tome nada mejor. Oye, la segunda, ¿te imaginas? Y la segunda vez, no con la segunda, sino con la segunda vez. Te quitan la licencia, pero de por vida. Sí. Inclusive aún se dice de que nuestro país todavía con esos índices es permisivo, porque en otras partes del mundo no, es más severo. No, nada de alcohol. Nada. Nada, pero nada te dicen. Pero lo que significa nada, pues. Nada. Nada. Oye, me gustó esta. ¿Por qué dicen que los ateos tienen mejor sexo? Es que yo soy ateo. ¿Sí? Ya saben, yo soy ateo. No, estaba viendo parte de los artículos de la última noticia. Oye, ¿viste lo del tema de los elefantes en la televisión? Oye, sí, los elefantes mataron a una persona, ingresaron a una ciudad y atacaron contra todo lo que se les cruzaba. ¿Un elefante grande o un elefante chico? Oye, ¿iban unas vacas caminando allí en pleno centro de aquella ciudad? Oye, ¿no se dirige así a las señoras? No, sí, son vacas, porque allá son sagradas, pues. Acá también. No, hombre. Ya. Estoy hablando en serio. Yo quería compartir esta información y tú para programas serios, cámbiese de dial. Le recomendamos tú me comenzás a censurar acá, ¿no? El censurado. Así con los elefantes. Oye, el Barca hace bailar a Alexis, le ofrece 220 millones de pesos al mes. Oye, pero los elefantes, la verdad, qué que realmente eso, impresionante el tema de los elefantes allá en África. Se dice que ingresaron a buscar comida y no encontraron carrito abierto y se molestaron. No era Sergio, ¿no? 8 de la mañana, 21 minutos. ¿Qué está? Pero si te voy a dejar hablar ahora, para no censurarte, y ahora me dices que... ¿Qué está compuchenteando ahora usted allí? ¿Viste el programa Nuevo Fruto Prohibido? No. Ahí tú no ves tanta televisión. No, no, no. ¿Y a quién ganó los reality? No tengo idea. ¿A dónde? Mira, y todos los reality con tu mamá sentada. Por favor, ya. Tú eres que andas allí pegado a la televisión. No tengo tiempo a mirar tele. Apaga la luz para que puedas mirar tele. Oye, a propósito, apaga la luz, la Cuesta al Mar, la ruta U40, está sin alumbrado público. No, ya por segundo día consecutivo me llamó la atención eso, y ahora que dije apaga la luz me acordé, ya. ¿Y la apagaste, no? No, no, no, si eres tú. Oye, acá nosotros no tenemos corte de luz, o sea, programado. Ya. Así que para que usted se vaya. Estoy, entonces, mira, estoy si mirando usted, aquí, ¿no? Si a usted le corta la luz, entonces algo desprogramado. Eres malo, y malo de adentro. 8 de la mañana, 22 minutos. 8 y 22 minutos. Y corte de agua tampoco, ¿eh? No sale nada. Ya. Ya, estamos bien, entonces. Sí, estamos impecables. Estamos impecables. ¿Qué más nos queda hoy día? A mí se me están quedando cosas. O sea, estoy cansado, estoy perdido. No, no me llego a encontrarme. Oye, yo no tenía idea, ayer hubo paro en el liceo Padre Hurtado, ese que en Prat. ¿Pero cómo no sabías? No, que yo estaba sobrevolando. Oye, me llamó un... No sé quién me llamó, pero me... ¿Pero te llamaron? Pero me llamaron. Oye, contesta el teléfono, ¿por qué no contesta el teléfono, hombre? ¿Dónde? Pero si me mandaste a volar, pues, y arriba no había señal. Ya. Bien, ¿ah? ¿Eh? Tú tranquilo. Paf, paf, fuerte en la espalda. Saludo para él con mucho cariño, mucho amor. Oye, ya, eso. Es que no tenía idea, yo no sabía. ¿Qué? ¿Pero cómo no tienes un teléfono satelital, Cristian? No, no tengo. Te estás quedando... Mira ahí, te informan que hubo un detenido por conducir en estado de ebriedad. Va a ser nota hoy día y con ese van a graficar todas las notas sobre el alcoholemia. Tontón. ¿Y esto dónde pasó? En Manuel Montt. Ahí, al llegar a Patricio Lynch. ¿Qué gente se acuerda que se llama Patricio Lynch? ¿Tú le dicen Lynch, no? Calle Lynch. Calle Lynch. En Puerto Montt hay una que se llama Lynch. Lynch. ¿Cómo? ¿No es Lynch o Lynch? Lynch. Pero no, no es igual. Sí, igual. No, no, pues si yo me lo... Ah, ya, en Puerto Montt. Y de acuerdo a su pauta de prensa, ¿qué se viene para este día y para...? No sé, porque hoy día no... Bueno, de seguro usted va a estar allí fuera de la catedral tomando alguna imagen. ¿Podemos pasar a conversar con los chicos ahora? A ver si... Graficando... Vamos a ver, sacar una fotito. Con lo que pasa allí, ¿eh? A ver si nos dicen algo. No hay a ser que también se sumen a la huelga de hambre. Oye, ¿qué cosa? Sí. ¿Sabías tú eso? Sí. No, mejor no lo nombro entonces. Ok. Porque nos pueden. Hoy día es el primer encuentro de la final entre Universidad de Chile y la Católica. ¿Y a qué hora? A las 20 horas. A las 20 horas. ¿A las 20 horas? Sí. Ah, se para Chile. Claro. Oye, ¿tú quieres con Putin? ¿Hay alguna página en la que uno pueda ver a través de internet el partido? Porque mucha gente está abonada al servicio de televisión donde pagan por el canal del fútbol y otros tantos que no. Vamos a buscarlo, podríamos lanzar en la página, véalo aquí, en www.bailo. Vamos a tratar. ¿A qué hora partiste? A las 20 horas. Según yo sabía, larrojadirecta.es. Busca allí, pincha donde sale... los equipos, los dos, ¿sí?, que se enfrentan hoy, hace doble clic. ¿Dónde dijiste? larrojadirecta.es. Mira, trata de llamarme como a la... las 7, pues, a ver si tratamos de subir a la página el enlace, si es que funciona. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Si no, vamos a buscar una alternativa, porque nosotros nos pasó para el Mundial de que llegaba tanto un punto que colapsaba el servidor, entonces no se ve. Y dejamos como 3, 4 para que la gente vea qué puede hacer, porque también pasa por la conexión que tiene uno y lo lleno que están los servidores. Generalmente esto, los que tienen nombre como muy simpático, no sé, pues el Pedro Soto, tengo mi página, toman la señal del cable y la sacan por su computador. Pero el problema es que admite, no sé, pues 20 usuarios y se le cae la señal. Oye, un saludo nos envía César Fernández, un saludo para él, le gustó mucho el tema de Yasú. Ah, ya, saludo a César. Se le cayó entonces el carnet. Oye, pero es que ese tema... No podía estar. O sea, es bueno, ¿no? No, si tampoco es malo. Pero tampoco, vamos. O sea, sí, pero también. Pero quizá. O sea, por ahí, a lo mejor, tal vez. Tal vez, quizá. Oiga, en la cuarta, un titular que llama la atención, ¿eh? Formalizan. Me estaba cambiando. Ah, sí, formalizan actor que hacía de Ewok por mostrar a Chewbacca. Me estaba mostrando al Chewbacca. Oye, ¿qué actor? Ah, pero en Estados Unidos. ¿Hacía de qué? De Ewok. ¿Esos eran los monos chicos, monos, claro, peluches? Después hice una película que era un desastre. Sí, obvio. La película era mala. No, es que las segundas partes no generalmente son lo mejor de una... Tatú murió. César Fernando dice Tatú, y Tatú murió. No, pero Tatú murió hace rato ya. Hace rato, hermano. No, este está más perdido que nosotros. Este no se le cayó el carnet. Este no se da cuenta que pasa el tiempo. César Fernández, usted lo puede encontrar y conversar con él arriba en el Hospital Base Osorno. Converse con él, con César Fernández, el recibidor público. Él está para conversar con la gente. ¿Ah? Un hombre que viste de azul. Es un gran conversador. Es un gran conversador. Que te hace unos comunicados que hay que... El tiene, titular, ¿no? Además tiene el don de la palabra. Claro. No, hey, vaya. Oye, buen nombre de programa, ¿eh? El don de la palabra. ¿Cómo es que se llama el programa de la tarde? No, bueno. Espera, un día redondo. Un día redondo. Saludo, es que bueno, todos colocan pseudónimo, que no se puede. Soto Cristo, ¿qué será Soto Cristo? Cristian Soto. Bien. ¿Y Caro Ruper? Carolina Ruperto. Ya, muy. Y Renata Jun, qué retonto. Ren Jun. Ren Jun. Ya, cabrón, no podemos profundizar en ningún tema porque estamos como sobre la hora, pero yo quiero decir una cosa. Yo quiero pedirle a todos ustedes seriamente que se queden en la programación del 101.5, porque Olavarría está estacionando el auto en este momento y está tratando de llegar a la hora. Se va a molestar. Perdón, pero Alejandro siempre llega a la hora. Claro. Claro. Pero eso siempre... Yo dije que no está tratando de llegar a la hora. Está tratando, dijo. Pero como, lógico, como, tiene que tratar. Como dejando entrever... A leer entre líneas de que a lo mejor no llega la hora. Tú no deberías ir a la otra radio porque se te pega eso de andar haciendo cizaña. Pero tú vas todos los días. Por eso se me pega la vuelta. Gracias por la sintonía. Nos despedimos. En las palabras allá al otro lado del cristal estuvo el señor Cristian Lobos. Gracias. Lobo, nunca, me coloca, en los aplausos. Cristian Lobo, y en las palabras acá, en los controles, su amigo, servidor Claudio Salazar. Gracias. No, Cristian Lobo. Claudio Salazar. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Ya viene. Bienvenidos a la jungla con Alejandro Olavarría. Viene. Y cuando sueña, no puede esperar. Pero de verdad que ya llegó, ¿ah? ¿Eh? De verdad. ¿No es así, Cristian? Sí, por favor no llamen más. Si el hombre llega antes, lo que pasa es que llega justo acá nomás. Vamos. De hecho, ahora está en la cocina. Sí. Preparando un café para la mañana. Así es. Él está hasta la una. No, y está preparando un café para Platón.